PP, compañeros, ¿cómo les va? Buen día, el gusto de saludarlos. Efectivamente, un día de mucha felicidad ayer, porque en la sede de la Asociación Vecinal de Barrio Chalet, cinco radios comunitarias de nuestra provincia empezaron a recibir el equipamiento que Farco consiguiera mediante un proyecto presentado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hay que decir que Aire Libre de Rosario, la FM del Pueblo de Desvío Orijón, la FM 95.7, FM Popular y FM Chalet de la ciudad de Santa Fe fueron las radios que ayer recibieron parte del equipamiento en manos del secretario de Farco. Hablamos de Daniel Fossaroli, quien además, después de la entrega de equipamiento, mantuvo reuniones con el resto de las radios que componen Farco en la provincia de Santa Fe, donde se discutieron diversos temas, pero donde surgió, entre algunas otras cosas, como dato importante, la necesidad de fortalecer y de capacitar a los compañeros de las distintas emisoras que tenemos aquí en la provincia. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Fossaroli respecto a esta necesidad de avanzar en capacitaciones. Entre otras cosas de las que se conversó en la reunión que tuvimos hoy, fue un paso importante porque las radios de la provincia se plantean seriamente la formación y la capacitación de sus integrantes. Entonces, para esto no están esperando que llueva algo del cielo, sino empezamos a organizar jornadas de capacitación en producción periodística, en operación técnica, en cómo las radios comunitarias pueden ir definiendo su proyecto comunicacional. Y bueno, nos vamos a juntar dentro de un par de meses para hacer el primer módulo de capacitación, que va a ser formar a los trabajadores de las radios comunitarias para que puedan capacitar a su vez en la disciplina de producción periodística y operación de sonido a los integrantes de cada una de esas radios. O sea, es un paso importante, me parece que es una iniciativa de las propias radios que surge y que, bueno, vamos a acompañar desde la red para que esto se realice. En el mismo sentido, les comento también que ayer participó de la reunión Juan Cesoni, es el nuevo delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aquí en Santa Fe, que mantuvo una charla con los compañeros de las distintas radios para ir analizando de qué manera se está trabajando en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestra provincia y de qué manera el organismo puede vincularse con Farco para trabajar mancomunadamente de aquí a futuro. Puntualmente estuvimos charlando sobre lo que a las radios comunitarias respecta, el encuadre legal que tienen, algunas características, algunas definiciones. Se barajó la posibilidad de poder obtener, después de una discusión interna de Farco, una suerte de definición, digamos, de lo que es una radio comunitaria para que, iniciadas las gestiones en el AFSCA para la obtención de licencias para radio comunitaria, tengamos elementos para discernir si efectivamente se trata de una radio comunitaria o si simplemente es una asociación civil sin fines de lucro o un emprendimiento encubierto, que tenemos algunos antecedentes de esta situación que claramente queremos evitar porque vulnera los principios de la ley. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.